Ejercicio 1G. 1. Se pasaba todo el día muerto de sueño, y cuando alguna clase le aburría, no solo se dormía, sino que además roncaba. En la cafetería, en el autobús o en la biblioteca, cualquier sitio era bueno para echar una cabezadita. Era increíble. 2. Todos los días eran fin de semana para él. No sé de dónde sacaba tanta energía. Cualquier excusa era buena para salir. Y si era de noche, mejor que mejor. Estaba al tanto de dónde se celebraba tal o cual fiesta. Y si no había, la montaba en su casa. La verdad es que le encantaba ser el centro de la fiesta. Lo más increíble era que a la mañana siguiente se levantaba sin esfuerzo para asistir a clase. 3. Lo de la dieta mediterránea no era para él. Por la mañana, tarde y noche, o sea, a todas horas, comía lo mismo. Lo recuerdo siempre con un bocadillo en la mano. Decía que era bueno, bonito y barato, y que se preparaba en un santiamén. Me imagino que ahora su dieta será un poco más variada. 4. ¡Qué cabeza tenía el tipo! A la hora de pagar la cuenta, si era escote, en unos segundos ya había calculado mentalmente lo que tenía que pagar cada uno. Además, tenía una memoria increíble para las fechas y los números de teléfono. Por aquel entonces no había todavía móviles. Yo nunca he conocido a nadie como él.